Rosita de Guadalupe. Los ángeles azules te cantan hoy y siempre. Y en todo lugar. Canto a la Virgen Santa, Virgen de Guadalupe. Linda madrecita mía, Virgen de Guadalupe. Somos morenos virgen, Virgen de Guadalupe. Tu color me has heredado, Virgen de Guadalupe. Apareciste en el Tepeyac ante un mexicano, tu imagen reflejó. El 12 de diciembre te apareciste en el Tepeyac ante un mexicano, tu imagen se reflejó. Virgencita mía. Madrecita mía, Virgen de Guadalupe. Somos morenos virgen, Virgen de Guadalupe. Tu color me has heredado, Virgen de Guadalupe. Juan Dieguito cortó unas rosas como signo de tu presencia, para él llevar la imagen al altar. Tu imagen, Virgencita, Virgencita del Tepeyac, Virgencita de Guadalupe, Virgencita del Tepeyac.